Está David Müller, que vino acá y ya está cebando mate. Agarró el termo así, se ve, y Víctor Cerda de Fundación Nexos. Bienvenido, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la gente? ¿Cómo anda la audiencia? Y bueno, saludando acá Radio Encuentro. Lo único que lástima el operador que tiene la radio. No, ¿cómo? El operador no se tira así, como no, Torres. No, porque se malentona y no tenemos salida. No. Aquellos que han escuchado la radio de siempre, porque ahí tenemos la suerte de tener... amigos y amigas que escuchan la radio todo el día y hace mucho tiempo, se acordarán de Víctor acá y el programa que enseñó y mucho, nos enseñó mucho acá también en la radio cuando lo producían y lo realizaban. Y aprendieron, y además hasta fueron a un encuentro de corresponsales de Falco, si no me acuerdo mal, ¿no, Víctor? No. Algo así, sí. Qué grande. Hemos intentado. Bueno, pero están acá no para contar de su vida ni de su historia, sino que en realidad para contar de una jornada que están preparando para este 30 de noviembre, para el jueves a las 5:30. ¿Es así, David? Así es, sí. Antes de ir a ese tema, les quiero aclarar y advertir que Víctor está estudiando licenciatura en comunicación, o sea que agárrense fuerte. Qué bueno. Porque se viene un competidor firme en todos los espacios, o sea que tengan mucho cuidado con el futuro de Víctor. Sí, lo vimos y lo hace con mucha responsabilidad, está muy bueno. Y a nosotros en la fundación, la verdad que nos viene muy bien que vaya adquiriendo ese perfil, porque después lo plasma dentro de la organización y está muy bueno. Lo bueno de tener una universidad pública acá también, que permite que... Verdaderamente, sí, sí, ¿no? Sí. Aquellos que en su momento teníamos que estudiar comunicación, teníamos que salir y ahora, por suerte, está acá para estudiar. Así que es así. Bienvenido sea eso también. Así es. Bueno, contame, bueno, este jueves a las 5:30, ¿cómo es? Bueno, primero que nada, corresponde señalar que lo que vamos a hacer está enmarcado dentro de una conmemoración que tiene que ver con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es decir, esto es algo que organiza el Consejo Local de Discapacidad, en conjunto con el Consejo Deliberante de Viedma, se ha sumado la gente de Patagones, la gente de San Javier, la delegación municipal del Cóndor, y todas las organizaciones que trabajamos en la temática de la discapacidad. Bien comarcal. Es comarcal, exactamente. De hecho, se llama Comarca 3D, las jornadas que vamos a hacer. Empieza el jueves con nosotros y termina el domingo. Yo voy a contar un poquito en general, y después voy a contar específicamente lo que vamos a hacer nosotros. La idea es desarrollar una serie de jornadas en las que toda la comunidad se pueda interiorizar, sensibilizarse, digamos, informarse acerca de la cuestión de la discapacidad, porque entendemos que esto es algo transversal a toda la comunidad, y desde diferentes enfoques, de diferentes maneras, la intención de esta agrupación es llegar con un mensaje, digamos, de inclusión a toda la sociedad. En lo que a nosotros respecta, nosotros arrancamos el día jueves 30 a las 17:30 horas ofreciendo una charla que tiene que ver con informar a las personas acerca de los derechos específicos que existen y están vigentes para personas con discapacidad. La idea es que esta charla esté dirigida a puntualmente derechos que son propios de la provincia de Río Negro y de nuestra zona, de Viedma, Patagones, porque las cuestiones generales de derecho todo el mundo las conoce, la Convención Internacional, los Derechos Humanos, la Constitución Nacional. Lo que poco se conoce es acerca de los derechos puntuales, específicos, como puede ser una exención de una tasa municipal o de un impuesto provincial o algún programa de promoción específico para determinada cuestión. Bien. Entonces, creemos que eso es hace más a lo cotidiano, al día a día del ejercicio de derecho de las personas. Entonces, por nuestro trabajo permanente, hemos detectado que sobre esto hay bastante poca información y se desconoce. Mirá. Y muchas veces la gente no utiliza estos derechos por no conocerlos. Entonces, bueno, nuestra intención es ir directamente a las personas con discapacidad y sus familiares a contarles de qué se trata esto y poder acercarles una información que les sirva en lo inmediato, digamos. ¿Cómo pueden ejercer ese derecho? ¿Hay uno, David, que podamos hacer de ejemplo, por ejemplo, de uno de los que se dieron cuenta ustedes que poco se ha difundido? Mira, te voy a contar un ejemplo, te voy a contar dos ejemplos. Bueno. Uno municipal y uno que es nacional pero que es desconocido. Para que veamos... Sí, por eso, está bueno. A ver. Digamos, el municipio de Viedma tiene una ordenanza que establece una prioridad en el otorgamiento de concesiones de espacios públicos cuando quien se postula a esa concesión es una persona con discapacidad. Ah, mira. Supongamos que Víctor quisiera agarrar la concesión del barco, pongámosle. Sí. ¿Sí? Por decir un ejemplo. Bueno, si él se presentara a licitar para esa concesión, el municipio le tiene que dar una prioridad, porque así está establecido en las ordenanzas. Mira. Esto es algo que se desconoce. Y espacios públicos hay muchos, y muchos de ellos se dan a concesión por parte del municipio para hacer explotaciones de pequeños comercios o emprendimientos o ese tipo de cosas. Sí. Entonces ahí tenemos un ejemplo local. Bien. Que en general se desconoce y claro, puede resultar esto una fuente de trabajo para una persona o para un grupo de personas, una cooperativa, una asociación. Claro, por eso estaba pensando, una asociación que genere, podría, qué sé yo, licitar para poner cartelería en las calles. Perfecto. Por ejemplo. Para eso también... Cartelería en braille en las calles, claro. Y que haya un financiamiento y daría... Bueno, ¿no? Para eso el municipio también tiene una ordenanza específica que, digamos, contribuiría a la mejora de la ciudad, pero además le daría trabajo a un grupo de personas que se dedicarían a hacer eso, que podrían ser personas con discapacidad. ¿Sí? Bien. Te voy a dar otro ejemplo que es de alcance general, que tiene que ver... el ejemplo es extremo, ¿no? Con el régimen de ejecución penal. Ajá. Existe un derecho que por ahí lo conocen específicamente algunas personas, que tiene que ver con un régimen de visitas especial y un régimen extramuro especial para cuando la persona que está cumpliendo una condena, ajá, tiene discapacidad. Mira. Es un derecho muy específico, está perdido por allá en el fondo del régimen de ejecución penal de nuestro país. Y a veces las personas no ejercen este derecho. No lo recurren porque no lo conocen. Convengamos que las personas que están cumpliendo una sentencia son personas, son sujetos de derecho también. Bueno, claro. ¿No? Sí, es decir, partiendo de esa base, digamos. Sí, está claro. Entonces ahí tenés dos ejemplos extremos que rara vez, nosotros nos dedicamos a esto, por eso los conocemos, pero en general no. Y bueno, dentro de ese rango hay un montón de otros. Bien. Por ejemplo, la provincia de Río Negro tiene exenciones a la tarifa eléctrica. ¿Sí? Hay que presentarse en EDERSA o en la cooperativa de eléctrica de Bariloche o en la de CONESA, según el caso, porque la provisión de electricidad está canalizada a través de diferentes empresas. Sí, EDERSA depende, es la más grande, digamos, ¿no? La localidad, a veces son, claro, cooperativas. Entonces, si la persona con discapacidad se presenta ante esta empresa con su certificado, su documento y el contrato de alquiler o el título de propiedad del inmueble, tiene derecho a una exención bastante importante en la tarifa eléctrica. Ajá, ¿sí? Mira. Lo mismo pasa con los impuestos al automotor, por ejemplo. Las personas con discapacidad no pagan sellados por tramitaciones provinciales. Hay un montón, es decir, bien, que van, claro, más, que son más específicos que el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al trabajo, que son genéricos. ¿Sí? Así que de eso va a ir la jornada del jueves 17:30. ¿Dónde va a ser? En el Consejo Deliberante de Viedma. Bien. ¿Sí? Es un lugar que está adaptado, tiene baños accesibles, el lugar es ampliamente accesible, tiene capacidad para 100 personas. Esperamos, es nuestra ilusión como fundación que no alcance, que tengamos que hacer otra jornada o que se llene. Pero bueno, no importa, así seamos 3 o 4, la idea es compartir esta información y que después la gente que escuche haga de multiplicador también y pueda también en su barrio, a su vecino, a su familiar, acercarle lo que se pueda. Vamos a entregar material. Vamos a entregar un cuadernillo de derechos en el cual están detallados todos estos derechos que estamos contando. Va a haber intérprete de lengua de señas en la jornada para que las personas hipoacúsicas o sordas puedan acceder a los contenidos también. Es decir, pensamos en ofrecer un servicio que les sirva a la persona y recoja algo y se lo lleve a la casa y después lo pueda utilizar. Bien. Esa es la idea. Bueno, y esto va a seguir, decías, el viernes, sábado y domingo se concentran todos ya el día 3 de diciembre. En lo que será toda una jornada que van a compartir. Exacto. En realidad, el cronograma empieza el mismo jueves, pero a la mañana con una conferencia de prensa. Anunciando todo. Anunciando todo. Va a ocurrir. Bien. Después venimos nosotros, que es lo que acabo de contar. Uh-huh. Y después, el día viernes, hay una actividad de difusión en donde se va a trabajar en las escuelas, se va a trabajar en los lugares donde de mucha afluencia de gente. Esta actividad van a participar todas las organizaciones, pero básicamente la va a encabezar la gente del grupo TEA de Patagones, ¿sí? Padres de personas con trastorno del espectro autista, en donde se van a difundir cuestiones de la problemática específica de ellos y además de la discapacidad en general. Uh-huh. Después va a haber prensa, también va a haber algunos spots que se han grabado, va a haber toda una movida comunicacional. El día sábado va a haber dos actividades importantes. Una es a la mañana, en donde van a trabajar la dirección de, o secretaría, creo que es de deportes del municipio, sí, y la Asociación Civil Esperanza, que hace equinoterapia en la ruta provincial Camino a la Boca. Sí. Bueno, en el predio de ellos van a hacer actividades deportivas, recreativas y de sensibilización con el tema de la equinoterapia. Está invitada toda la comunidad y la idea es que prueben, que vean a ver si eso puede servir también para que alguna persona pueda, a través de este servicio, mejorar su calidad de vida. Y por la tarde va a haber en el Cóndor una jornada de cine inclusivo, en donde se van a seleccionar 3 o 4 títulos y se van a dar al público en las instalaciones de la provincia donde funciona el hogar, no sé bien cómo se llama el lugar. Claro, en la colonia que le decimos todos acá. Va a venir gente de Cipolletti a proyectar películas y estas películas tienen audiodescripción, están adaptadas a los formatos accesibles para que cualquier persona, incluso una persona ciega, pueda presenciarlas. Sí. El día domingo hay una caminata, hay algunas actividades deportivas también, y hay también prensa y actividades de difusión. No, el día domingo es precisamente el 3 de diciembre, sí, pero justo cayó domingo, por lo tanto decidimos en la agrupación concentrar el cierre de estas actividades el día lunes, 4 de diciembre. Bien. Y el cierre, el corolario de todo este cronograma, va a ser en los jardines del Centro Municipal de Cultura. Ah, sí. En donde ahí la convocatoria ya es más abierta, es general, es una, hablando en criollo, es una juntada. Está bien, vamos está a ir bien. Toda la comunidad de Viedma está invitada a compartir un espacio, un momento, un mate, una información. Van a haber bandas, van a haber murgas, va a haber gente que va a hacer algunas actividades específicas. Hay una agrupación de chicos que estudian una carrera de acompañante terapéutico, que tienen organizada una serie de actividades recreativas también. O sea, la idea es armar ahí una movida grande y que todo el mundo vaya, participe y sea parte. Víctor, en silencio te quedaste. Y estoy dejando que... Bueno, ¿qué le faltó decir a David? Que nada. No, lo dijo todo, no me jodas. Pero bueno, ahí es importante que la gente participe, vaya, sobre todo el tema de la jornada del día jueves, es importante que todas las personas y familiares con discapacidad conozcan cuáles son sus derechos, y bueno, también la comunidad en general también, porque es importante, porque ahí vamos a conocer y vamos a saber cómo uno se puede desenvolver como persona con discapacidad y la persona y otras personas cómo se puede dirigir a uno o cuáles son los derechos que una persona tiene, digamos, ¿no? Está muy bien. Pero Víctor, siempre hay una cosa que siempre marcabas acá cuando hacías el programa, me acuerdo, era de lo difícil que era transitar la ciudad. Han pasado un par de años de aquel programa. Sigue estando difícil, ¿no? Yo veo las veredas cada vez más complicadas. Incluso las obras nuevas que hacen ponen algunos pilotes que me parece que no tienen en cuenta que hay otras personas que transitan la ciudad, sí, ¿o sí, no? Bueno, sí, nosotros en cierta forma en la fundación es un tema muy... muy, ¿cómo te puedo decir? Donde nos ocupamos mucho, sobre todo en este último año, hemos estado con muchas actividades con respecto a la accesibilidad, porque digamos es un tema que preocupa a mucha gente o a toda la comunidad en sí, no solamente para una persona con discapacidad visual o una persona en silla de ruedas, sino para toda la comunidad. Y no solamente en las veredas, sino en los edificios públicos, en el transporte, en muchas cosas que ya conocemos y que mucha gente y muchos actores venimos, de cierta forma, diciendo y reclamando, digamos, hace un montón de tiempo, como vos decís, ¿no? Pero no se ha mejorado. ¿Ves? No se ha mejorado. Casi que se ha empeorado, sí, me parece, sí, ¿no? Lo que vos mencionabas recién... es algo que inexplicablemente ocurre, porque vos decís, bueno, cuando traemos como residual... Claro, un edificio viejo, claro, que no tiene un baño adaptado... bueno, puede ser, y podemos... Pero las nuevas construcciones, claro, me llaman... No se explica las que... Las nuevas, exacto, tienen pilotes que yo, la verdad que digo, alguien acá, sí, sí, que tiene dificultades, sí, motrices, no... Bueno, nosotros que tenemos un poco el ojo agudo en esto, por dedicarnos, claro, a esto, vemos con sorpresa muchas veces construcciones o iniciativas nuevas en cualquier aspecto, digamos, que tiene que ver con la accesibilidad, que no entendemos cómo no se toman en cuenta mínimamente determinadas pautas, estando en el año en que estamos y con toda la toma de conciencia que debería haber alrededor de esto. Porque además es una cuestión que tiene que ver con el beneficio común para toda la gente, no es solamente una cuestión que debe pensarse desde la discapacidad. Yo puedo estar hoy lesionado, puedo estar embarazado, no yo, pero... No, está claro, ¿no? Puedo tener un montón de cuestiones puntuales que hacen que yo necesite una ciudad que me facilite el traslado, la deambulación, el acceso a las cosas, a la información inclusive y la comunicación. Es decir, hay mucho que hacer al respecto, pero lo que más nos preocupa es esto, las nuevas iniciativas que todavía vengan un poco impregnadas de estos criterios antiguos, digamos, de no hacer las cosas accesibles, abiertas, universalmente pensadas, digamos. Eso es algo que preocupa. Bastante. La verdad que sí. Y que por ahí, digamos, como dicen, hay lugares o hay, digamos, por ejemplo, se hacen barrios y se hacen edificios pensando, no pensando en la accesibilidad, sino que, digamos, se vería, digamos, en un comienzo pensar en eso, digamos, ¿no? Sí, o por ahí hay una cierta tendencia como a segregar que no nos podemos todavía sacar de encima a pesar de los tiempos en que vivimos. Lo que dice Víctor de los planes de vivienda, en realidad en los planes de vivienda no hay que hacer viviendas para personas con discapacidad. Es decir, todas deberían ser medianamente accesibles. Mejor vivienda, como la puerta un poco más ancha, claro. Sale lo mismo, digamos. Sí, es decir, claro. Una puerta de 70 que una de 80... sale, no sé, yo no es lo mío, la construcción y lo nuestro, no, pero, no, pero, se entiende, pero digamos, por sentido común, dale. Si yo planifico un, es decir, no hacer muchos desniveles, este sí. tipo de cosas. O las mismas butacas del cine o del colectivo, ¿no? De que las butacas de los transportes reducidas. Son, no, esto no tiene nada que ver con la discapacidad, cualquier no. persona de talla más o menos grande se ve realmente en figurillas para hacer un viaje o acceder a una de estas cuestiones, ¿no? Sí, yo termino todo. Por ejemplo, para viajar a Bahía o a Buenos Aires, hay colectivos que vos te sentás y tenés que sentarte en la punta de la butaca porque no tenés espacio y terminás todo doblado. Todo doblado. Todo doblado.